1, 2, 3, yeah. Barrio Latino. Ahí estaba la presentación de Barrio Latino, acá en la radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. Y ahora conversaremos con los chicos integrantes del grupo. Acérquense, por favor. Hola, ¿con quién hablamos? Ya. Muy buenas tardes, aquí estamos los Barrio Latino, aquí habla MC Roger. Andamos con Excalibur, Gabito del Flow. Y en un ratito más, una invitada especial, Paloma KNPZ, también aportando ahí con nuestro trabajo, presentando su trabajo nuevo también. Ahí los chiquillos, no sé cómo está Gabito del Flow. ¿Estás contento? Gracias a Dios que está con nosotros en cada día de la vida. Gracias a todas las personas que nos acompañan día a día, muy contento a las personas que, a todas las personas de las micro hermanos, gracias, bendiciones a todas las personas que están con uno, a mi familia, a la familia de cada uno, a mi señora, a mis hijos, al Randa, la... Estamos súper contentos allá, el Excalibur, unas palabritas, mi hermano. Venimos a presentar nuestro trabajo que hemos preparado durante prácticamente un año y medio con nuestro grupo Barrio Latino. estamos contentos de estar aquí en la Radio Puente, llegando a todo Puente Alto, que es nuestra comuna. Hemos crecido aquí y escribimos las letras de lo que vivimos aquí en nuestras poblaciones, la población del Volcán 2, en Puente Alto, la Maipo. Acérquese más al micrófono, eso. Más cerca, ahí sí. Eso, como si estuvieran cantando. Ya, bueno, ahí estábamos. Bueno, lo que escucharon recién es uno de los primeros trabajos que hemos logrado hacerle videoclip, Amiga Ya No Estás, contando, bueno, la historia que viven muchas personas, ya sea porque se gradúan, porque se van a vivir a otra parte o por la familia, se separan. Nosotros quisimos graficar eso, esperamos que les llegue, que les guste, que se identifiquen con nuestra música, que logren querernos y que nos sigan buscando. Barrio Latino, Barrio Latino Chile en Facebook también, por si nos quieren agregar. Ahí pueden ver nuestros videos, fotos y dónde nos vamos a estar presentando. ¿Cuál es la inspiración de este grupo? Vivencia, plenamente vivencia. Nada de lo que hay aquí no se ha vivido, o sea, todo es realidad, todo sale del corazón. Lo dirigimos a la gente de población, de barrio. Son sentimientos que tiene cada uno de los puentealtinos prácticamente. ¿Cuál es el objetivo del grupo al corto y mediano largo plazo? Uy, primero que todo, poder mostrar nuestra música y lograr vivir de esto. Nosotros somos tres padres de familia, o sea, mantenemos hijos, mantenemos mujeres, nos mantenemos a nosotros y cumplir el sueño de ser unos comunicadores, de llevar nuestro mensaje, nuestro pensamiento, si se puede, a todos los lugares de Chile. Ya estamos empezando por Puente Alto, que es nuestra casa, seguimos por Pirque hace poco igual, y estamos contentos. Ese es nuestro objetivo, poder mostrar nuestra música y vivir de esto, esa es la idea. ¿Cómo ha sido la recepción del público cada vez que se han presentado en algún lugar? Bueno, la verdad las cosas que bastante bien. Nosotros estamos haciendo eventos en la Becado acá de Don Mike, acá en Puente Alto, y varias personas están con nosotros y lo están siguiendo en, como dice bien mi amigo el Roger, en la página de Facebook, Barrio Latino Chile. Usted le pone me gusta y ahí son. No, hay harta gente que lo está escuchando, hermano, y bueno. Estamos súper contentos porque tenemos un video que está en YouTube y la gente lo está día a día viendo y como que tiene más y más reproducciones. Y muchas gracias a toda la gente que está con nosotros. Eso es lo que... Vamos a ver a la música con el tema número 2. El nombre de ese tema, track 2, es... Karma. Bueno, esta canción es con nuestra queridísima amiga Palomita, Paloma KNBZ. Es Karma, que ella lo va a presentar, está trabajando su nuevo disco. Deja presentarla. Ya. A continuación le voy a presentar a Paloma KNBZ. Quiero mandarle un saludo a todas las mujeres que cantamos, trabajamos, vivimos todo el día, hacemos música, y es lo más difícil, creo yo, la carrera más difícil. Quiero presentar este tema con mucho orgullo, trabajando con mis amigos que se sacan la mugre, trabajando todos los días en la micro. Quizás son horas de vuelos que yo no tengo, pero siempre he estado trabajando de los 15 años y me acerqué a ellos a hacer este FEAT por la calidad de persona, por todo su ímpetu, por toda la fuerza que tienen. Hicimos un tema increíble, así que nada, disfruten el tema, se llama Karma y todos se pagan esta vida. KNBZ Style. Set the Barrio Latino. Yo soy de la puente, vacilo con los friends. La vida me ha golpeado fuerte y aquí de pie. Siempre sosteniéndome, siempre observándote. Camino por la calle y voy de frente. Cuando desperté en el carro y yo estaba viva, juré a Dios a mi vida darle vida. Y aquí estoy más vía, defendiendo a mis hijos con mi propia vida. Mi amor absoluto lo siento de verdad. La vida me ha cambiado, llenado de verdad. La vida disfrutarla, una nada más. El tiempo, la razón, deudas pagarás. Deudas pagarás. Hoy solo una pregunta pasa por mi cabeza. Si la vida es tan linda, ¿por qué no la aprovechas? El barrio me ha enseñado a siempre tener fuerza, a luchar por mi gente, a luchar por mi tierra. Sé que no va a ser fácil, el corazón es frágil, te tropezarás. Pero ahí estarán aquellos que no se van, que cuando no hay nadie ellos están en el barrio. Es así, desde que nací aprendí el valor de lo que cuesta vivir. Soy feliz así, en el mundo que crecí. No te eches a morir, que en el barrio es así. dale que mueve, siente la vibración. Este es pa' mi barrio, esto es pa' la nación. Chile, mi chile querido, te llevo en mi corazón. Te llevo en mis venas, que préstame atención. Trabajando, lucha por la leche, el pan día a día. Pone esfuerzo pa' tus hijos alimentar. Te mueve todo el día, por una porquería. El cansancio te invade, el dinero ya no vale. Ya creciendo esto, pa' animarte, alentarte. Pego con aguante, solo entregarte. Sensaciones agradables pa' que escuchen ya tu oído. Aquí barrio latino, paloma con su estilo. Mi amor absoluto, lo siento de verdad. La vida me ha cambiado, llenado de verdad. La vida disfrutarla, una nada más. El tiempo, la razón, deudas pagarás. Deudas pagarás. Hoy, aquí en el barrio, la vida está muy dura. Tortura, balas se convierten en canción de cuna. Esto es así, aquí tirar pa' arriba cuesta. Mi gente evidentemente está expuesta. Y hay muchas grutitas que por balas malditas mataron a inocentes que no lo merecían. Vuelvo para animar al pueblo, que salgan de ese juego, que se queman con fuego. Y no, no, no voy a dejar que mi gente sufra. No, no, yo no quiero guerra en la población. No, no, tratan de hacer que nos matemos. Pero no, no, pero no. Somos el grupo Barrio Latino y los invitamos a escuchar la primera canción promocional de nuestro disco. Esto es Amiga Ya No Estás. 1, 2, 3. Yeah. Barrio Latino. Volvemos, volvemos, volvemos al vivo y en directo con Barrio Latino. ¿Quién va? ¿Qué otras sorpresas más tiene Barrio Latino? ¿Dónde la gente los puede ubicar? ¿Página web, Facebook? En Facebook, Barrio Latino Chile. Nos pueden ubicar en SoundCloud también. Ahí una página de SoundCloud, YouTube. También tenemos el canal de YouTube. Y si nos quieren ubicar en vivo y en directo, siempre estamos ahí en Conchitoro 019 los fines de semana, tocando en Club Pecados con las entretenidas fiestas Black Music. Ahora el día 14 de diciembre vamos a estar lanzando nuestro segundo video, justamente de Karma con Paloma KNBZ. Ahí va a estar lanzándose también una tienda de ropa, DX, que nos está apoyando también ahí. DX es una, es igual que nosotros, solo que en ropa. Vamos a estar pre-lanzando el disco de nuestra amiga. No, en ropa. No, es una tienda de ropa. Vamos a pre-lanzar el disco de Paloma KNBZ. Va a estar súper entretenido. Así que si nos quieren conocer, si nos quieren ver y nos quieren seguir escuchando, 14 de diciembre, Club Pecados con Chitoro 019. Ya te sabes. Oye, y. Surprise. ¿Su disco cuántos temas tiene? Wow. Nosotros llevamos un año y medio trabajando el disco prácticamente, pero aún no se arma completo. Van 18 propuestas, pero de ahí a que las 18 queden en el disco. Hay que seleccionar, ¿no? Hay que seleccionar. Estamos en una etapa de finalizar el disco con harta pega y le estamos metiendo cariño para que el disco quede en los corazones de la gente, po. Pero aún no estamos armando, no está armado el disco. Pero ahí va a haber un adelanto el día 14 también. Vamos a estar adelantando algo, un pequeño prelanzamiento también, si se puede, ¿por qué no? Correcto. Oye, cuando ustedes cantan en el metro, ¿no? ¿Dónde? En restaurantes, metro, micro, calle, donde ahí podamos. Tienen que luchar de repente para que no los bajen del metro, ¿no? Mira, nos ha tocado discutir con guardias. Un saludo a los guardias del metro, igual del metro, que nosotros no somos rencorosos. Decimos que las micros se pelearon de igual manera. Había que arrancar, Paz Ciudadana te quitaba las guitarras, no había permiso. Entonces yo creo que es una lucha constante que estamos dando los músicos. Y nosotros en lo particular hemos tocado en ferias, calles, donde nos manden, porque nosotros somos cantantes callejeros de profesión. O sea, no tenemos trabajo. Este es nuestro trabajo, la música. Ahora ustedes dicen que mantienen a su familia, ¿con esto alcanza? Así es, sí. Exactamente. Bueno, la verdad, sí. Las cosas que... Acércate al micrófono, recuerda. Ya, yo me acerco a... Soy Gabito del Flow. Hay gente que me... Un saludo a mi mamá. Mira, nosotros subimos a las micros, de repente hay choferes que... Un saludo a todos los choferes de Puente y de todo Santiago, hermano. Que les vaya bien día a día. Muchas gracias a los generosos, porque de repente hay... Que no lo reciben muy bien, pero igual le tratamos de hacer el ojito y ahí estamos bien. Salud para ellos. Y bueno, alcanza, yo creo que alcanza. Gracias a la música estamos tirando para arriba y con harta fe de Dios no más, que vamos a tirar para arriba junto a Barrio Latino. Bueno, y no sé, unas palabras, mi hermano Excalibur. ¿Excalibur le alcanza? ¿Alcanza para las cuentas a fin de mes o no? Las micros dan igual que cualquier trabajo. Uno tiene que tener un horario, ser siempre. Trabajar, si trabaja 8 horas diarias como cualquier trabajo, alcanza para mantener la familia. Yo tengo 3 hijos, los mantengo sin ningún problema cantando en la micro. ¿Cómo lo haces con el tema previsional? Ahí... Es un tema también importante, si te enferma un niño. Claro. Eso también hay que irlo tomando en cuenta, ¿no? Sí, en realidad en ese tema nosotros está el sindicato de cantores que se encarga de todos esos trámites, ya. Pero en realidad nosotros estamos invitados, pero por cosas de tiempo igual no hemos ido, estamos dándole prioridad al grupo Barrio Latino, pero tenemos que hacerlo en realidad. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema número 3, ¿qué se llama? Esto es La Fiesta Empieza. Para que se pongan a bailar. La Fiesta Empieza. Barrio Latino. Mañana. Empieza. Okay, Hola amigos de Radio Puente, somos el grupo Barrio Latino. Y los invitamos a escuchar la primera canción promocional de nuestro disco. Esto es Amiga Ya No Estás. 1, 2, 3. Yeah. Barrio Latino. Barrio Latino. El tema que está sonando, ¿qué pasa con el tema? Videoclip, lo pueden buscar en YouTube, poner Amiga Ya No Estás, Barrio Latino. Bueno, esa canción, como les decía, que está sonando, pueden poner el nombre Barrio Latino, Amiga Ya No Estás. Sale el video oficial ahí en YouTube con Full HD. Gracias a Dios participó un actor brasileño que pronto va a estar lanzando la película Zoe, me parece, sí, que es una de las películas con mayor presupuesto en Chile. Una persona podría decir que escucha, oye, estos niños que cantan en el metro, en la calle, no tienen ni un presupuesto y se han conseguido cosas de calidad. Con esfuerzo todo se puede lograr, ¿no? Es que... Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Eso es gracias fe. Gracias a Dios, el esfuerzo y harta fe, hermano. Nosotros... Harta fe es lo que hay. Sí. Vivimos de sueño, el combustible de nosotros es nuestro sueño, de que sentimos que somos capaces de lograr cosas grandes. También hay que agradecer el apoyo de nuestra familia, tanto nuestra señora, los tres tenemos nuestra señora, y las tres señoras son apañadoras, tienen fe en nuestro talento también y nos apoyan, y de ahí pudimos cortar un gajito de la plata que sacamos mensual para poder invertir en nuestro talento. Y nos dan los permisos para ir a tocar también. Brujean cuando es necesario, nos frenan también. Así que... No, las queremos harto, se portan bien, están con una en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Oye, le agradezco a la gentileza de haber venido el día de hoy. Esperamos que cuando tengan más temas los traigan nomás y los presentemos. Ya, pues bacán. Muchas gracias, le damos a usted por esta cordial invitación. Muchas gracias. Contento de tener acá al Barrio Latino, jóvenes, talentosos, y hay que darle la oportunidad, para eso está la radio. Sí, por favor, aprovechen a saludar a la gente que quieren. Ya, que parta Gavito porque tienen ahí, préndale las velas a sus santos, vamos. Yo primero, yo soy Gavito del Flow, parto en las micro, voy para el quinto hijo. De verdad, tengo mi señora Paulita, te amo, bueno. Y un saludo a todos mis hijos, a la Javierita, al Randall, al Andri, al Angel y a mi hijita, ¿cómo se llama? Lucho. No, a mi hijita que viene ya, la Heiser, hermano. Muy contento estoy. Y parece que son dos. No, emocionadísimo, ¿no? Y acuérdate que el Roger me va a regalar el coche. No, ahí vamos a estar. Dijo por si acaso, y uno de los grandes. No, no me cambies con el coche, ¿no? Bien, bien. ¿Qué dijiste? Sí, va a ir el coche ahí. Escucharon todo. Un coche paraguas de esos. No, bien, bien barato. No, tú dijiste un coche de los grandes. Y estamos claros. Un saludo a la gente de allá de la Volcán 2. Que acá su fiel servidor está junto a mi grupo Barrio Latino, tirando barriga. Y bueno, un saludo al comité de Barrio Latino, que hoy día tuvimos el privilegio de recibir el subsidio, hermano. Así que hay harta gente de acá que está contenta el día en la mañana. Y wow, fue una tarde muy emocionante para todos. Así que bendiciones a todas las personas que apañaron ese día. Un saludo a la señora Mariela. Y último saludo a quien me lo pidió, a mi compadre y amigo Jorge por ahí, a mi hermana Carolina. Y bueno, que Dios les bendiga. 1, 2, 3. Yeah. Barrio Latino. Y Excalibur quiere saludar a alguien. Bueno, quiero saludar a toda mi familia, a mi mamita, que en especial que va a estar escuchando el programa ahora. También a mi señora, la Belén, a mis hijas, la Jelencita, la Clarita, a mi hijo Jorgito, por allá en la San Miguel. Y bueno, a toda la gente que apoya ahí en la población Maipo, por supuesto, están todos los chiquillos de la población siempre apoyando en los eventos. Les mando un abrazo a todos los chiquillos porque son muy tela, muy buena onda, muy apañadores. Ya voy pa, bendiciones, y que Dios los bendiga a todos. Bueno, para finalizar también queremos mandar un saludo a toda esa gente que nos está apoyando día a día, que nos busca en Facebook, que nos busca en YouTube, que cree en nosotros, que nos ve en la calle, nos felicita, a las familias de nosotros en general, no voy a decir tanto nombre porque ya todos saben que le debemos favor a mucha gente porque mucha gente en este momento está confiando. Le damos las gracias a ustedes por escucharnos y por no cambiar la sintonía. Gracias. Y quédense porque van a estar sonando continuamente nuestros temas. Confiamos de que vamos a empezar a sonar más. Se viene fuerte para el verano con arena y sol, arena y sol. Las olas me abrazan, que suba el calor. Ahí sigue. Oye, un pequeño adelanto era eso. La palomita igual, yo creo que sí, pues palomita, un saludito a la gente. Quiero mandar un saludo a toda la familia del hip hop Puente Altino que ha estado siempre, que está siempre. Y dejarlo invitado para el 14, el pre-lanzamiento de mi disco, el lanzamiento del video con Barrio Latino y el lanzamiento de la página web de VX, marca de ropa hip hop. ¿En dónde va a ser eso? Saludo a toda la gente. Gracias por acompañarnos siempre, por escuchar nuestros temas, por confiar en nosotros y querer nuestra música. ¿En dónde es el lanzamiento? Con Cheitoro 019 Club Pecados 14, ahí ya saben. Bueno, y para finalizar igual yo quiero mandarle un saludito hermoso a mis dos mujeres, a mi Marisol y a mi Chío, que están escuchándonos ahí desde la Peguita a la Marisol. Marisol y al Lucho, ¿no? Un saludo a Mauricio también. Mauricio, ¿no? Y darle las gracias aquí a la radio que nos recibieron bien. Nos sentimos súper acogidos, nos sentimos... La última, bueno. Yo quiero darle gracias, hermano, a toda la gente que día a día nos aporta en la calle, hermano, en las micros sobre todo. Gracias a todas esas personas que me han cooperado una monedita. Dios les bendiga, les multiplique. Bendiciones por siempre, les deseo Gavito del Flow y viva Chile. ¡Mierda! Y buenos sentimientos, aquí la buena onda se respira en el viento. Está bueno.